¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción de Rebelde? No sé cuánto de vosotros os interesa el mundo de los drones. A mí me parece una tecnología alucinante, una tecnología que rápidamente los militares están poniendo en práctica. Y tenéis el podcast de Por Tierra, Mar y Aire, donde hicieron una entrevista a un tío, un ingeniero español que tiene una empresa de defensa que utilizando drones pequeños utilizan enjambres de drones. La verdad es que me explota la cabeza porque es increíble las cosas que se están haciendo con drones, ¿no? Ya en las películas de guerra, gran cine, gran género cinematográfico, pues cada vez más se habla de drones, ¿no? El otro día volví a ver una que está en Amazon Prime Video, que es la de Benghazi, 13 horas, que habla de estos contratistas, estos mercenarios, que estaban defendiendo a un embajador en Libia y que estuvieron resistiendo durante 13 horas en un centro de la CIA. La CIA tenía ahí una especie de oficinica y bueno, pues los libios se levantaron en armas contra ellos y las pasaron canutas, las pasaron muy mal. Las pasaron muy mal los estadounidenses. Quienes lo pasaron de verdad mal fueron los atacantes, que fueron barridos, ¿no? Y aunque no recibieron apoyo aéreo, sí tenían a un dron dándoles información, ¿no? Y esto se ve continuamente, ¿no? Se ve continuamente el tema de los drones a nivel militar, y eso se ve en las películas, ¿no? En la película este, de 13 horas, hay un momento en los que están cruzando la ciudad y una milicia para a los mercenarios que van del aeropuerto a la base de la CIA. Y al final, en una situación donde no les dejan pasar, uno de los mercenarios, todos exmilitares, rangers, etcétera, le dice: mira, ¿ves ese destello que hay ahí arriba en el cielo? Eso es un dron. Así que más vale que nos dejes pasar o te vas a quedar sin casa y te van a volar en mil pedazos. Y le tienen miedo a los drones. Le tienen en Oriente Medio, en estos países que están en guerra continua, le tienen mucho miedo a los drones. Bueno, todo esto lo cuento a raíz de una noticia, que es unos narcotraficantes que estaban utilizando un dron para transportar sustancias estupefacientes de Marruecos a España. Para ello utilizaban un dron Mugen 4450, un dron que, según el fabricante, puede transportar hasta 25 kilos de peso, que alcanza los 120 kilómetros por hora de velocidad de crucero y que tiene 7 horas de autonomía. Para despegar necesita una pista de 60 metros y para aterrizar una pista de 85 metros. ¿Cuántos viajes se realizaron con este dron? No se dicen, no se dicen. Lo cierto es que el dron, que tiene una envergadura de 4 metros y medio, ha sido incautado por la Policía Nacional en Málaga. No es el único dron que la policía ha incautado, pero sí es el más grande. Y yo con este tema, yo como inexperto que soy, totalmente neófito en este tema, me da a mí que pensar que esto es la punta del iceberg, que los narcotraficantes tienen dinero. Y el dinero te abre puertas a gente con experiencia, con conocimientos, y te abre puertas a comprar tecnología. Y esto es algo que están utilizando. No sé cuántos habéis escuchado, lo he mencionado en alguna ocasión, no sé si lo he mencionado ahora porque he hecho un intento de empezar a grabar el podcast y luego al final lo he tenido que cortar. En el podcast Por Tierra, Mar y Aire, del amigo Juan Luis Chulilla y otros compañeros, estuvieron entrevistando a una empresa española que están desarrollando enjambres de drones con propósitos de defensa, ataque, escolta, y es alucinante. La verdad es que tengo más ganas de escuchar a estos amigos hablar de las guerras del futuro. Y lo cierto es que las guerras del futuro, como dice, le he escuchado a Juan Luis decir en una ocasión, va a ser un tema de tecnología, capacidad industrial y de fabricación. Es decir, al final, máquinas enfrentando a máquinas o máquinas atacando a personas, como ya ocurre, ¿no? A nivel de noticias, Interior, el Ministerio del Interior en España va a comprar o ha comprado ya 30 drones para luchar contra el narcotráfico en el campo de Gibraltar. Drones pequeñitos, de un kilo y medio más o menos cada uno, a 3.500 euros cada dron. Tráfico, antes de esta campaña de verano, compró 39 drones que están vigilando las carreteras españolas. Si os metéis en las notas del podcast, que os voy a pasar un enlace para que podáis leer todas las notas del podcast, hay una nota de prensa que ha hecho la DGT, y en la nota de prensa hay un enlace de Google Drive o de Dropbox, no me acuerdo cuál, donde tienen vídeos de esas grabaciones que los drones de la DGT hacen. Por cierto, algunas de estas grabaciones son grabaciones muchas de gente mirando el móvil de forma descarada, es decir, el típico conduciendo y no mirando el móvil en el salpicadero, que no está bien, ni siquiera eso hay que hacer, sino gente mirando el móvil en la mano y el móvil casi encima de la pierna, del muslo de la pierna derecha, y bajando la vista y mirando el móvil, increíble, y haciendo eses por la carretera, ¿no? Y claro, al rato, en la rotonda, la pareja de la Guardia Civil parando al tipo y metiéndole la más que justificable multa. Y ahora una pregunta. ¿Estamos ante una nueva era de vigilancia dron? ¿Las guerras dron? Yo creo que sí. Es decir, durante un tiempo se hablaba de la invasión de las cámaras de seguridad. Yo lo he dicho una y muchas veces. Yo estoy muy a favor de que haya cámaras de seguridad por todos lados. ¿Por qué? Habrá gente que diga, no, porque tu privacidad, no, porque si viene un gobierno totalitario... Bueno, pero es que no es el caso. Ahora, si hay cámaras de vigilancia en cada sitio, en cada esquina, en cada calle... Por ejemplo, el asesinato de Samuel Luis. Este chico, había cámaras que vieron cómo los asesinos de este joven, pues le pegaban la paliza que acabó con su vida. Si hubiera mejores cámaras con mejores imágenes, podían haberlos identificado antes. Los pequeños robos, los grandes crímenes, estas cosas a quienes ponen nerviosos es a los delincuentes. El otro día, Íñigo Errejón, ¿no? Ese pacifista defensor de lo colectivo y lo común, pues fue acusado por un señor mayor, de haberle pegado una patada en el estómago. Bueno, pues por ahí hay ciertas cámaras de seguridad que... Uy, cuidado con lo que hay por ahí, que parece ser que nuestro amigo Errejón hace cositas poco pacifistas. Así que... Muy a favor de estos drones de vigilancia. Yo me imagino que habrá un momento donde, y esto yo lo he leído en ciencia ficción, donde igual que ahora mismo hay patrullas de policía y hay cámaras de seguridad, pues habrá drones de vigilancia en las ciudades. Es decir, drones haciendo rondas de vigilancia que permitan intervenir rápidamente, captar imágenes de los delincuentes, incluso perseguirlos para facilitar el trabajo policial de las patrullas. Eso me parece muy interesante. Incluso algunos drones pueden estar armados, algunos drones pueden marcar a los delincuentes, marcándolos con pintura o marcándolos con rastreadores. Todo esto es posible. Y bueno, hay otro tema que quiero comentaros. Esto es un tema totalmente poco tecnológico, pero esto está en redes sociales. Esto está en redes sociales y es un tema del que la gente está hablando, y yo lo he pensado. No sé cuántos de vosotros sospecháis que los helados Magnum son cada vez más pequeños. No solo los helados Magnum, sino los helados en general. Es decir, yo he llegado a pensar, digo, bueno, a lo mejor es que no es que sean más pequeños, sino que yo los percibo como más pequeños. Entonces, esa es la razón por la que ahora los percibo como más pequeños. Pero lo cierto es que lo son. Pues como decía, las redes sociales se están llenando de fotos de gente que está haciendo comparativas. Es decir, un Magnum hace 3 años, un helado grande, generoso, pedazo de helado que te podías comer y quedarte a gusto. Yo ya no, porque yo ya estoy ya pasando la dieta de los juegos del hambre y estas cosas ya no sé lo que es un helado desde hace mucho tiempo. Pero sí, se nota, ¿no? Tú compras un Magnum ahora y es una cosa ridícula. Y las fotos hablan por sí solas. Os dejo el enlace para que lo veáis y veáis las comparativas. Cuando alguien empezó a hablar de esto en redes sociales, a decir que los helados son más pequeños, hubo gente que decía, y no solo los Magnum, también los Cornetto. Y alguien más añadió, y no solo los helados, también las botellas de refresco. Antes la botella de Pepsi era de 2 litros y ahora es de litro y medio. Y alguno podría decir, ¿qué está pasando aquí? Pues mirad, varios periodistas de la BBC analizaron durante los 4 últimos años a 19 productos de distintos fabricantes. Y de los 19 productos descubrieron que 18 de ellos habían sufrido reducciones en su tamaño. La Oficina Nacional de Estadística del Reino Unido dice que en los últimos 5 años más de 2.529 productos han reducido su tamaño sin variar los precios. Y esto se nota sobre todo en los snacks, es decir, la bolsa de patata, gusanitos y demás, cereales, aceites, atún, aceitunas, suavizantes, detergentes y refrescos, entre otros. Uno de los reclamos son las bolsas de patatas Lays, de donde se han hecho muchísimos chistes, ¿no? Es decir, usted que ve el vaso medio lleno, medio vacío, yo lo veo lleno porque para mí el aire no es nada. Bueno, pues a las patatas Lays, al fabricante de patatas Lays, pues las redes sociales se le echaron encima por la cantidad de aire que lleva una bolsa de patatas Lays. Que por cierto, los de patatas Lays contrarrestaron de forma bastante inteligente diciendo que la razón por la que meten aire en las patatas es para conservar las propiedades, el frescor y la calidad del producto. Las legumbres que venían en bolsas de 500 gramos ahora vienen en bolsas de 400 gramos. Los paquetes de galletas que venían en bolsas de 140 gramos ahora vienen en bolsas en paquetes de 103 gramos. Esto lo está diciendo la gente. Hay una chocolatina que todos conocemos, yo la conozco mucho de niño, que son los famosos Toblerone, ¿no? Esa especie de pirámides de chocolate con una base de almendrita picada y caramelo muy ricas. Los Toblerone han menguado y Nestlé lo reconoce. De hecho, Nestlé ha dicho que, bueno, que han tenido que reducir el peso para disminuir las calorías o para ajustar la cantidad, ya que el precio del cacao ha subido y no querían subir el precio de las chocolatinas, o para equiparar los procesos de producción, porque en distintos países, en fin, ¿excusas o no son excusas? Lo cierto es que las cosas cada vez son más pequeñas. Y os recuerdo que el señor Nipegún del podcast Hacks for Geeks nos está atormentando con sus podcasts, que los está liberando como si fuera un terrorista que va liberando sus podcasts. Pues sí, ahí tenéis los podcasts secretos de Hacks for Geeks. Hacks for Geeks, el 4 es un número 4. Un podcast muy orientado a los más fanáticos nipegunianos. Que alguien se podría preguntar, ¿pero es posible que Nipegún tenga fanáticos? Sí, los tiene. Nipegún tiene su legión de fanáticos y, por si fuera poco, los atormenta con podcast de 30 horas de duración donde habla y habla y habla sin parar y habla. Bueno, quizá ahí en las 30 horas me he pasado un pelín. Bueno, lo tenéis, lo ha hecho como una especie de converso, te voy a cerrar la boca, te voy a destrozar tus argumentos. Ya sabéis, estas bravuconadas que el amigo Nipegún hace, pero que todavía no es capaz de cuestionarme, rebatirme y mucho menos contradecirme. Pues amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde, hasta aquí el podcast de hoy con algunas reflexiones sobre mis lecturas del mundo de la tecnología, pero también de la alimentación y de la denuncia social. Un saludo a todos y hasta pronto.